Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Fernando Palumbo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo Peña? Muy, pero muy buenos días en este viernes, gelado acá en Montevideo, por cierto. Sí. Se me está congelando la tinta de la pluma fuente, que estoy escribiendo algunos apuntes de último momento sobre lo que podemos hablar en el día de hoy, si ustedes quieren y gustan. Sí, aparte estaba mirando, Fernando, varios temas para tocar. ¿Por dónde empezamos? Me olvidé, porque sí. Bueno, el Alzheimer hace estragos en mi mente, de decir que hoy hay un estreno uruguayo. Yo siempre recalco cuando hay una película uruguaya que se estrena. Bien. No está en el fax que le mandé en la madrugada. Sí. Pero ni siquiera borroso. Pero es importante decirlo, que se estrena una película uruguaya más llamada Delia. Es un documental de Victoria Peña Echeverría, muy propicio para esta época donde se conmemoran en las calles de Montevideo, bueno, años de buscar a desaparecidos. Esta película es un documento sobre una señora que cuyo esposo, en la época de la dictadura cívico-militar de Reconstrucción Nacional, la señora, bueno, mientras su esposo pasó 11 años en un penal, ella escribe poemas que recién da luz ahora, pasados muchos años, poemas muy intimistas, muy personales, que pensaba que no tenían valor, pero con el paso del tiempo muchas cosas adquieren valor. La película no la pudimos ver, va fundamentalmente en Cinemateca Uruguaya. En esta semana de mayo, diríamos que la penúltima semana del mes de mayo del 22, donde no hay muchos estrenos de máximo interés, pero sobresale esta película uruguaya, mirá qué interesante, salvando la cartelera, y hay que decir que se estrena un film de el fantástico, ay, fantástico, Roman Polanski, que se llama Yo acuso. Ajá. Me imagino, Marcelo Peña, no conozco, digamos, tu archivo cinematográfico mental, pero me imagino que has conocido ya a Roman Polanski, puesto que tiene una filmografía muy extensa. Sí, sí, exacto. Y de hecho estaba leyendo justamente algo de Yo acuso acá, pero obviamente sí. Queremos escucharte a vos, Fernando. Es una película mía del 2019, franco-italiana, realizada por este, digamos, monstruo sagrado del cine que aún vive, nacido en París en 1933, y a los 3 años se traslada a Roman Polanski a Polonia y adopta la nacionalidad polaca. Sus padres son de origen judío, fundamentalmente el padre, él cambia su nombre, el padre, y le pone Polanski a Roman, tendría que haber tenido otro apellido. Y bueno, este leonino del 33, que aún sigue vivito y coleando, haciendo muy buen cine, llega su última película. Un film realmente interesantísimo, que resalta esta temporada, esta semana. Es una película con actores de primer nivel como Jean Dujardin, Luis Garrel, y también su actriz fetiche, que es Emmanuelle Seigner, que es la mujer en la vida real de Roman Polanski desde 1989, uh-huh. Con la cual tiene además 2 hijos y aparece en varias películas. Antes de hablar específicamente de Yo acuso, para aquellos que no lo sepan, hay que decir que Polanski tiene una filmografía absolutamente estupenda, y uno de los elementos más a destacar de este gran director es que ha sabido moverse en diferentes terrenos, tanto en el cine fantástico, que está hoy por hoy de moda, él lo llamó cine de terror, en el cine negro, recordemos Chinatown, por ejemplo, una estupenda película, uh-huh, con Jack Nicholson, ha logrado estar en diferentes géneros, y en todos ellos ha salido adelante con enorme capacidad. O sea, prácticamente ninguna de sus películas podemos decir que haya sido un fracaso de crítica o de público. Comenzó allá por 1962, Polanski viene del 50, poeta, además, es una verdadera leyenda viviente, que llegó a trabajar incluso como actor con el otro monstruo polaco, director de cinema, que fue Andrzej Wajda. Uh-huh. Egresó de la escuela de cine en Lodz, que era, en su momento fue muy, pero muy famosa, y es un individuo que, bueno, que ha hecho cosas como, por ejemplo, en los 50, y El cuchillo en el agua, allá por 1962, Cul-de-sac, y también tiene películas emblemáticas para todos aquellos que quieran hacer un cine, digamos, fantástico, como es el caso de Repulsión, en 1965, con la, en aquel momento muy joven, Catherine Deneuve. Hay otra película que es imperdible de él, que está dentro del género comedia de terror, llamada El baile de los vampiros, en el año 67, que acá se estrenó en el cine Iguazú, que estaba en la calle 18 de Julio. Sí. Daban dos películas por el precio de uno, me acuerdo, y ahí, yo siendo muy joven, fuimos a verla con un grupo de muchachos en una película prohibida para menores de 12, nos colamos porque se veía algún que otro seno en la pantalla. Una película realmente maravillosa que quisiera poder volver a ver. Y luego va a ser films que hoy son clásicos, de los clásicos en el género y en otras cosas más también, como es el caso, por ejemplo, de La semilla del diablo, acá traducida como El bebé de la Rosa María, con la famosa actriz Sharon Tate, en aquel momento iba a transformarse en la esposa de Polanski, que va a tener un final tétrico en los Estados Unidos. Y además, en esta película, El bebé de Rosemary, se descubre a la actriz que luego va a ser muy famosa, que es Mia Farrow. La filmografía de él es muy buena, muy pareja. En los últimos tiempos, claro, por la edad, ha filmado menos que en otros momentos, pero ha hecho incluso películas de divertimento, como es el caso de Piratas, con Walter Matthau, ha logrado desempeñarse, reitero, con gran calidad. En este caso en particular llega un filme llamado Yo acuso. Esa es la traducción que está en el póster que llega aquí. En otras partes del mundo le ponen El oficial y la espía. A esta película, del 19, que tiene que ver con hechos reales, tal cual lo dice la película al comenzar. Esto habla de un cine de ficción, o sea, es una película ficcionada, sobre un famoso caso que tiñó al Estado francés a finales del siglo XIX. La película se ubica en 1895 y va hasta más o menos 1906, donde un capitán del ejército francés es acusado de ser espía del Imperio alemán. En las épocas en que Europa tenía muchísimas colonias, tenía mucha más potencia económica que la actual, y entonces había una puja siempre entre estos dos países fronterizos. Se lo acusa, hay un, digamos, oficial de alto rango que lleva adelante la investigación, es degradado en una escena al comienzo que es de las más impactantes de la película, y lo mandan a la Isla del Diablo, literalmente, o sea, a un peñón. Sí. Donde se acostumbraba enviar a aquellas personas que habían ido en contra del Estado francés. Luego la película, que es un film netamente político, puesto que este oficial era uno que va en cana solito a la Isla del Diablo, era de origen judío, y de los pocos oficiales del ejército francés que eran judíos, puesto que la película, además, cuando lo condenan, muestra cómo la muchedumbre del pueblo francés en París se le avalancha y le grita justamente judío en forma extremadamente ofensiva. Uh-huh. Por eso que me parece que la película también tiene un alegato en contra del antisemitismo y de los movimientos de ultraderecha nazi que siguen apareciendo dos por tres en Europa. Además es una denuncia, porque el título Yo acuso viene de un artículo que escribió el gran escritor francés Emilio Zola, justamente cuando se da a luz que este hombre que está acusado, por pruebas no demasiado bien esclarecedoras, medio como que lo acusan de apuro, para tapar a otro que no era judío y que era un oficial de alto rango. Emilio Sola, al enterarse de todo esto, con una conversación que tiene con el oficial que lo acusó y que está muy arrepentido, escribe un largo artículo en un diario, en el momento en que los diarios tenían importancia en el mundo. Hoy ya esto no ocurre así, hay que advertirle a mucha gente. Automáticamente Sola hace una acusación a las intrigas del poder entre la política y el ejército en la Francia de aquella época. No sé si te estoy siendo claro lo que estoy diciendo sobre este drama histórico, Marcelo. Sí, perfecto, perfecto. ¿Estás entendiendo, por lo menos tú? Sí, sí, sí, estamos entendiendo, estamos justamente mirando algunas imágenes de la película al mismo tiempo. Bueno, al mirar las imágenes te vas a dar cuenta que es una película muy difícil de hacer porque hay mucho bla, bla, bla, o sea, muy dialógica, muy dialogada. Hay que tener un pulso muy firme para hacerla, hay que estar muy convencido de dónde ponemos la cámara, de los tiempos narrativos, para que el espectador no se aburra si no le interesa la intriga de militares que están de alguna manera u otra durante 126 minutos serruchándose las patas entre ellos, dándose órdenes, contraórdenes, yendo y viniendo, mostrando muy bien las intrigas castrenses que existen más allá de todo el tema, digamos, de la bravura, del honor, del cumplir la palabra y todo eso que siempre aparece como representativo de los uniformados en todo el mundo. La película está basada en en el caso este, el famoso caso de un hombre llamado Alfred Dreyfus, un capitán más, interpretado muy bien por Luis Garrel, aunque está mucho mejor George Picard, que es el gran Jean Dujardin. La película, bueno, te los enfrenta en parte sí, en parte no, te muestra la rigidez de esta institución, lo dura que puede llegar a ser internamente, y nos transporta a ese momento donde justamente un judío llamado Sigmund Freud, en esa época, escribía su primer trabajo sobre lo que luego iba a desarrollar como el aparato psíquico o el inconsciente, un trabajo sobre temas neurológicos. Freud no era psiquiatra, era médico neurólogo, y luego se transformó en uno de los más importantes psicólogos del siglo siglo XX, ¿verdad? Y en 1905 escribe una obra fundamental que es La interpretación de los sueños, que va a dar lugar a justamente a la teoría psicoanalítica. Lo digo para ir marcando un poco en la época en que nos encontramos, una época además de una enorme represión sexual, donde hay algunas escenas que aparece el Polanski más autor, porque esta película parece por momentos ser una película de alguna manera de encargo. Esto no es una cosa que degrade al film, sino que simplemente como que hay interés en que estas cosas empiecen a salir a luz en una Europa que ya en el 19 estaba pensando en posibles guerras que podrían ir apareciendo en su vasto territorio. Y este film de encargo, hay algún momento en el cual aparece el genio Polanski, como por ejemplo cuando un oficial de inteligencia militar tiene que visitar al que estaba a cargo en ese puesto anteriormente, y literalmente el hombre le pasa una serie de secretos, dinero que tenía guardado en una caja fuerte que nadie sabe de dónde había salido, para dar con diferentes fines, fundamentalmente de espionaje. Y el hombre se está en una cama pudriendo porque tiene sífilis en tercer grado, ¿verdad? Claro. Una enfermedad muy común en aquella época debido a la promiscuidad sexual, puesto que las mujeres eran mujeres esposas muy buenas, de compañía para criar hijos, pero la sexualidad se daba en los prostíbulos, sean militares o no militares, los hombres que iban a ellos. Es una película de alguna manera fuerte, interesante, de interés, diría yo, para el mundo, digamos, castrense, ver este film. Nos deja muchas reflexiones Y yo insisto, toda vez que se estrena un Polanski hay que ir a verlo porque es uno de los maestros vivientes. Y ya que estamos con el tema del antisemitismo y de los grandes maestros, Cinemateca Uruguaya, me olvidé de decir, está exhibiendo un ciclo muy bueno sobre Alain Resnais. Y traigo a Alain Resnais puesto que la mejor película que se ha realizado, la mejor, que se hizo sobre el tema de los campos de concentración, donde estuvieron los padres de Polanski, atención, los dos padres, tanto la madre como el padre, la mejor film es de año 49, blanco y negro, que se llama Niebla y Bruma, del maestro Alain Resnais. Cinemateca es una retrospectiva muy completa de toda su obra. Muchas de las películas se encuentran en 35 milímetros y recomiendo también esta retrospectiva, y lo traigo a cotación por el tema del antisemitismo y bueno, una cosa que en Europa está también resurgiendo, y de ahí aparece esta película de Polanski, que yo creo que no es la mejor que él ha hecho en los últimos tiempos. A mí me gustó mucho más, y te lo voy a decir en inglés, para La Tribuna, The Ghost Rider, el que hizo los fantasmas ya por el 2010. Es una película también que tiene que ver con intrigas políticas, donde un periodista como nosotros se pone a investigar o a hacer una biografía de un hombre famoso, pero resulta que el hombre famoso tenía muchos trapitos oscuros para ocultar en esa gran fama que aparece en los medios. Con esto creo que podemos ir terminando el comentario de Yo Acuso y recomendando esta película como una de las más importantes. Delia no puedo recomendarla puesto que no la vi, aunque el tema me parece por demás interesante, sobre todo enfocado desde el área de la poesía, ¿verdad? Bien, y de bien. La intimidad de una mujer aquellos años tan duros de la dictadura cívico-militar. Pasamos al segundo ítem, recién. Sí, perfecto. Bueno, llegó la película Las Rojas. Creo que tiene interés este film por varios motivos. Está en el guionado nada más y nada menos que Mario Ginas, uno de los supuestos grandes directores que Argentina iba a mostrarnos. Yo recuerdo haber visto en Piriápolis de película, una estupenda película de Mario Ginas llamada Balneario, su primer film, que me hizo reír porque es una cachada ficcionada como si fuese un documental en relación a cómo la gente veranea en estas partes del mundo. Bueno, acá llega una película que no la dirige él, es una película argentina. Está hecha para dos actrices. Una es nuestra Natalia Oreiro, siempre tan aclamada, premiada. Actúa mejor de lo que canta, a mi entender, y de lo que es como y es mejor presentadora que actriz también, te diría yo por momentos, aunque la señora tiene sus notorios talentos. Acá se enfrenta a una actriz de mucho peso como es Mercedes Morán, que por el flojo libreto no logra evidentemente dar todo lo que ella ha sabido dar en otros films. Podríamos definir sarcásticamente, si fuéramos críticos de cine y un poco duros, esta película como un film de cowboys, o de dos hembras paleontológicas, que se encuentran luego de una larga travesía por las carreteras y caminos vecinales de territorios como Mendoza, que se encuentran con sus huevos en una cueva, y que van a ser salvadas finalmente por un pajarraco que viene del periodo Plio-Pleistoceno, un pajarraco justiciero, dándole a la película un final fantástico, de cine fantástico. Y vuelvo a reiterar que el cine fantástico se está imponiendo en el mundo, y uno de estos autores que lo impuso fue el gran Roman Polanski, que tiene varias películas en torno a esta terminología. Fernando, perdona, ¿a qué definís bien cine fantástico para que la gente lo tenga claro? Bueno, es un cine que, para decir muchas cosas que no se pueden tal vez decir, hace aparecer elementos sobrenaturales o no reales, o como delirantes, podríamos decir, en la pantalla, ¿verdad? Para redondear el film. Te lo digo de esta manera, por ejemplo, en dos películas, Medium, que se está exhibiendo todavía en la cartelera, en horarios muy nocturnos, diría yo, en una película tailandesa, que recomendé la semana pasada y la vuelvo a recomendar, y Cornamenta, por ejemplo, el drama, Cornamenta está en streaming, porque hoy por hoy ya para hablar de cine inevitablemente vamos a tener que redirigirnos a hablar del cine que se ve en pantalla y del cine que se ve en el streaming, porque cada día hay más cine para ambos dos circuitos, hay que hablar de circuitos tal vez, que van a coexistir. Pero el cine fantástico, por ejemplo, en Cornamenta, hay una película de Scott Cooper del año 2020, tiene que ver con un film donde las leyendas indígenas le dan peso a la película, puesto que la intriga, que aparentemente tiene que ver con el bullying, tiene que ver con la droga, con el alcoholismo, se resuelve en torno a un sujeto que es poseído por los espíritus de la tierra, esta tierra que estamos destruyendo, por ejemplo, con la minería a cielo abierto, que la película además Cornamenta denuncia. Y si uno ve Medium, la película que está en cartel, pero no en streaming, sino en cartel, se va a dar cuenta que los espíritus de los árboles, del agua, de las rocas, poseen a los sujetos para denunciar cosas que la humanidad actual, tanto en Tailandia como en los Estados Unidos de Norteamérica, en Ohio, está haciendo, destruyendo su hermoso y único lugar que tiene para vivir, que es el planeta Tierra, lleno de agua, la cual también estamos contaminando, océanos y aguas dulces, ¿verdad? A eso es el cine fantástico, ¿verdad? Y en el caso de Las Rojas, este pajarraco que aparece al último momento realmente no concuerda con cómo venía el género, ¿verdad? Ajá. Porque era una película más bien una especie de intriga de tipo policial, donde también había fondos malversados, y tiene que intervenir una paleontóloga como supervisando el trabajo de la otra, y bueno, todo parece más bien ser una competencia entre científicos que termina muy mal. Como sé que estamos llegando al final de la hora, y para fundamentar lo que acabo de decir de este auge del cine fantástico, hoy por hoy se está desarrollando el cuarto día en el Festival Internacional de Cine de Cannes, que sin duda es uno de los tres o cuatro mejores del mundo. Bien. Eso no tendríamos mayor discusión, ¿verdad? Bien, hay una sección paralela que ya va en su séptima edición, más o menos séptima edición, o no, con siete películas que tienen que ver con el cine fantástico que se está realizando en la actualidad, anteriormente llamado de terror, cine de horror, bla, bla, como quieras ir denominando, donde el universo que tanto le hubiera gustado a muchos escritores como Jorge Luis Borges, como Feliberto Hernández, irrumpe, algo así como que el mundo de las fantasías inconscientes irrumpen en nuestra realidad y nos permiten ver más allá. Recomendamos entonces Medium, por cierto, muy buena película, y también la película Cornamenta, que se ve en streaming. Y para finalizar, ahora sí, y ya dejo para no seguir molestando con mis comentarios cinematográficos a la audiencia, hay que decir que la semana que viene prepárense, porque vienen cuatro estrenos a la cartelera de cine montevideano el próximo jueves 26 de mayo, y ya te adelanto que hay dos películas muy pero muy buenas. Una se llama El Buen Patrón, que no tiene nada de Buen Patrón, una película dirigida por Fernando León de Aranoa, que cerró muy bien el último festival de cine abreviado de Internacional de Punta del Este, este año en febrero, la pudimos ver, realmente muy buena, y otra que esperemos no pase sin pena ni gloria en estos cuatro estrenos, puesto que hay un estreno muy espectacular, como es Top Gun Parte 2, por así decirlo. La otra se llama La Peor Persona del Mundo, que no tiene nada que ver con violencia, ni con terror, ni es policial. Es la vida de una mujer, desde su adolescencia a la madurez, estupendamente realizada por el cine nórdico actual, que es uno de las filmografías más valiosas que estamos teniendo en el mundo actualmente. Los nórdicos, la gente que proviene del norte, los hombres del norte, están haciendo un cine de primer nivel, tanto para niños como para adultos, Y bueno, esta película es de las mejores posiblemente de la temporada, cosa que no ocurre con La Roja, ¿verdad? Que es un título olvidable en el cine argentino y en la cartelera cinematográfica. Muy bien. Gracias, Fernando. Si les parece, nos encontramos el próximo viernes para seguir hablando de arte, cine y cultura en general. Un abrazo. Un abrazo grande a todos. Suerte.